langosta andar. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celestial hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme andar el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo pecador y si Salvador, ¿por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Ser mi hogar, tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.